vamos a pasar de bloque dándole la bienvenida a una persona, yo iba a decir un personaje o una personaje, cierto, lo es, en el mejor de los sentidos y de sus acepciones. Y aparte de todo, porque es una persona a la que yo le tengo una estima especial. Ashley O'Call. Ashley, buenas tardes. Buenas tardes, me pone ya en colores. No, bueno, pues le voy a contar a la gente quién eres. Así es que no te pongas colorada porque toda la culpa de ser lo que eres la tienes tú. Así que no ni nada, ¿eh? Ashley O'Call es doctora en sociología, que realizó su tesis sobre la reestructuración agraria y las respuestas de las organizaciones agrarias en el caso específico de Turquía, su país natal, entre el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el IESA, aquí en Córdoba, y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Es experta en políticas públicas internacionales sobre agricultura y alimentación, y durante 3 años trabajó en Roma acompañando la participación de los movimientos sociales y de organizaciones de pequeños productores en los espacios de gobernanza mundial como el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Desde el año 2015 trabaja en la Secretaría Operativa Internacional de la Vía Campesina, que es el objeto que nos trae hoy a colación. Políticas públicas relativas a la tierra, el agua, los territorios y las alianzas por la soberanía alimentaria son áreas de su trabajo. Y además, de una mujer especialmente amable y sensitiva, es la amante mamá de Río y de Leo, dos vidas bellas que son esperanza de futuro. Creo que qué menos que nuestras oyentes tengan el placer de saber que estamos hablando con una persona que, después de esa carta, no deja de ser una persona normal y corriente, que pasea por la calle y que no llama la atención, pero que, bueno, que has tenido una capacidad de poder haber vivido tanto y haber aprendido tanto para hoy poder estar dando tanto en el espacio que tanta necesidad tiene, como es el espacio del campesinado, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué chulo, ¿no? Qué bien te lo tienes que estar pasando, ¿no? ¿Eh? Ya no me deja, vamos, no tengo que decir anda, nada porque ya has dicho. Anda ya y no seas pava, mujer. Has dicho. No, muchas gracias, no, sí, interesante, interesantísimo y apasionante, la verdad. Sin embargo, Ashley, tú trabajas en la Vía Campesina y yo, por ejemplo, que soy un ser curioso, no sabía nada de la Vía Campesina, no tenía conocimiento. Es una organización probablemente bastante invisible o invisibilizada. Pues la verdad que, bueno, en realidad, según cierto experto, es uno de los movimientos sociales más grandes del mundo ahora mismo, que pues desde el 1993 que fue creada, pues hoy en día abarca prácticamente más de 180 organizaciones en más de 80 países en los 5 continentes y representa más o menos a 200 millones de campesinos, campesinas, campesines, trabajadores agrícolas, migrantes, pueblos indígenas, pescadores, y obviamente mujeres y jóvenes también. Y pues eso, que está más o menos extendida en todo el mundo, tiene más o menos 10 regiones y está funcionando de forma descentralizada, y bueno, no es una federación, no es una ONG con estructuras verticales y con una dirección por una persona, etcétera. No realiza proyectos, sino que es la voz directa de los campesinos y campesinas. Y bueno, eso es lo que le da el valor principal, ¿no? O sea, no está hablando en nombre de los campesinos, sino que ahí son los campesinos y campesinas mismas que pues alzan la voz para defender sus derechos y defender pues la soberanía alimentaria, que es uno de los pilares de su lucha, y también pues la agroecología y la agricultura campesina, que es también una de sus grandes batallas, ¿no?, para poder seguir existiendo en este mundo tan competitivo y tan hostil, digamos, para cualquier tipo de producción, que sea local, que respete el medio ambiente, los ciclos de la naturaleza, Y que donde no haya simplemente las reglas del mercado, sino que prevalezca el humano y la naturaleza. De hecho, la acepción campesino, campesina, es una palabra probablemente, al menos en nuestra cultura, es una palabra que es nuestra, ha formado parte de nuestro vocabulario, pero cada día está más en desuso, ¿no? Hemos pasado al agricultor o agricultora, pero el concepto del campesinado, ¿no?, parece como más ligado, ¿no?, más aún, ¿no?, más terruño, más y además más pequeño, ¿no?, más humilde, ¿no? Es curioso que el lenguaje nunca es neutro, ¿no? Nunca parece que las palabras se acuñan así, pero tienen significado. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando totalmente de ser la voz desde el propio territorio, ¿no?, y la proyección de lo que ellos y ellas están sintiendo, padeciendo, disfrutando, viviendo, ¿no?, en cualquier caso, ¿no? Hablas de cooperación y compasión frente a competencia y coacción. A mí me ha gustado mucho eso porque lleva implícito una carga de valores tan antagonistas los unos de los otros, que o los unos o los otros son los que hacen viable esa línea de ética, ¿no?, esa línea de respeto y de amor al espacio que ocupan, ¿no?, y no de invasión y de esquilme que viene haciéndose en las grandes explotaciones súper tecnologizadas y un poco bestias, ¿no? Es como si fuera una gran fábrica, ¿no? Pero bueno, una fábrica que es natural, ¿no?, que se trabaja con el campo, ¿no? Totalmente. Pues sí, la verdad que los principios, los valores principales, obviamente, es la solidaridad, el internacionalismo entre los campesinos y campesinas y campesines. y bueno, ahí lo que justamente has mencionado sobre por qué campesino, por qué reivindicar esto, pues es una elección obviamente consciente, ¿no? Que bueno, primero es que designa en realidad a todas las personas que trabajan en las zonas rurales, ¿no?, que no son simplemente campesinos, sino abarca también los pescadores, los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los trabajadores, etc. Y eso, bueno, es una reivindicación porque, bueno, primero es defender lo que se produce a pequeña escala, utilizando una mano de obra familiar, no monetaria sobre todo, y la vinculación a la tierra, ¿no? Esto es una parte muy importante y por eso se distingue del modelo intensivo, ¿no?, a gran escala, con producción con muchas químicas, fertilizantes y todo esto. Y es una elección, por supuesto, consciente también para devolver al campesinado el lugar legítimo, ¿no?, que de reconocimiento, que es algo que con la modernidad muchas veces lo que escuchamos, pues el campesinado ha desaparecido, ya no existe. Pues eso no es verdad, porque actualmente, y eso no lo digo yo, vamos, el 70% de los alimentos en el mundo provienen de los pequeños productores de alimentos a nivel mundial. Y eso nos demuestra todavía, ¿no?, el gran papel que tienen, que juegan los pequeños productores de alimentos y los campesines. Eso, y de hecho fue reconocido esto, fue así que fue reconocido, ha sido un gran logro, ¿no?, en el ámbito internacional también de derecho, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y las personas, otras personas que trabajan en las zonas rurales, que llamamos como un drop, así para ser rápida, con las siglas en inglés, que fue reconocida en 2018 en la Asamblea de la ONU, y de hecho reconoce también que los campesinos y las campesinas existen en el mundo y aparte sus derechos tienen que estar respetados en todo el mundo. Y los países pues firmantes están, digamos, obligados a respetar todos estos derechos. Lo que pasa es que, bueno, sí que parece parece una verdadera lástima tener que clamar en un desierto donde son los grandes intereses, los grandes lobbies de la producción, los que marcan la agenda, pues de, lo hablaremos ahora cuando dentro de un ratito cuando pasemos a la tertulia. Las grandes estrategias, los grandes tratados, que lo que hacen, si cabe, es machacar, ¿no?, la tierra y sin respeto alguno a la propia tierra y a la huella de carbono que vamos dejando por el camino, ¿no?, de producción y distribución a miles de kilómetros, o sea, algo poco racional, poco inteligente o poco racionable, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no?, que yo coseche bananas en el continente americano y tenga que traerlas cuando tengo plátanos a la mitad, ¿no?, a tres veces menos distancia, ¿no? Y sin embargo sean esas las estrategias que ejercen más presión, más capacidad de influencia sobre quienes tendrían que marcar un poco el fiel de esa balanza, ¿no? Exacto, el modelo agroexportador que se ha impuesto en todo el mundo, ya llevamos varias décadas con este modelo, ¿no?, de desregulación de los precios, de los mercados y sin ayudas directas. Y en todo esto, justamente, pues con todas las privatizaciones y todo esto, también obviamente ha hecho que, bueno, millones de personas en las zonas rurales han tenido que abandonar la agricultura y emigrar a las ciudades. Y bueno, y esto, todos estos fenómenos que vivimos, ¿no?, de cerca realmente todos los días están muy directamente vinculadas con lo que hacemos en el día a día, con nuestra cesta de compra, con nuestra alimentación también, porque al final, bueno, si las ciudades están tan pobladas es porque en las zonas rurales y hay cada vez menos personas que viven en la agricultura, aunque todavía afortunadamente todavía tenemos muchos millones, pero desafortunadamente, o sea, paradójicamente, mientras que los pequeños productores y campesinos son, pues, producen, hemos dicho, el 70% de los alimentos en el mundo, son también los principales, las principales víctimas de violaciones de derechos, de acaparamiento de tierra y están abogados a la emigración, ¿no? Entonces, para eso hacía falta tener un marco jurídico que pudiera garantizar sus derechos, ¿no?, y su derecho a la tierra, a las semillas, y aparte, claro, no menciono ni la criminalización que hay en torno a todas estas luchas en los territorios, ¿no?, y que cada vez más, pues, en todos los continentes del mundo vivimos los mismos fenómenos, los defensores de los bienes naturales y están cada vez más criminalizados, perjudicados y tienen una represión brutal, ¿no? Hay unos elementos centrales, ¿no?, que la vida campesina pone como ejes, ¿no?, que además visibilizan a través de acciones en fechas señaladas, que es la justicia social y el respeto de los derechos del campesinado, ¿no? Háblanos, porque creo que la próxima semana, ¿no?, si no estoy equivocado, el 17 de abril, el Día de las Luchas Campesinas, ¿no? Eso es. Pues el 17 de abril es el Día efectivamente Internacional de las Luchas Campesinas y es un día para recordar la masacre que hubo en el 96 en Brasil, en el Dorado dos Carajas, donde se asesinaron 19 campesinos por la represión policial brutal. y bueno, es para conmemorar este masacre, que para denunciar la criminalización. Desde entonces la Vía Campesina lo ha declarado como el Día Internacional de Luchas Campesinas, y se hacen acciones en todo el mundo para visibilizar las luchas campesinas, las resistencias que hay. Y este año en concreto, pues la Vía Campesina está denunciando el genocidio en Gaza, la utilización de la hambruna como arma de genocidio, todo lo que está pasando en Haití, ¿no? Y que no, desafortunadamente no lo vemos tanto, y en tantos continentes, en África, en Asia, hay tantas movilizaciones, y este año, a principio de año, lo vivimos también en Europa, ¿no? De forma fuerte. Entonces, bueno, todo esto es para visibilizar el 17 a través de acciones y de protestas en todo el mundo entero, así que es una llamada a las comunidades, a todos los ciudadanas y ciudadanos a pues apoyar la lucha de los campesinos y campesinas. Ali, para ir terminando, me quedo con algunos de los eslóganes que veo en tu camiseta, ¿no? Que además precisamente es un homenaje a ese Día Internacional de las Luchas Campesinas, que habla de la soberanía alimentaria. Decís que la soberanía alimentaria es una filosofía de vivir. Y nos va a servir un poco de entradilla, ¿no?, a la conversación que vamos a seguir manteniendo cuando pongamos un corte musical, y le demos la bienvenida a los compañeros y compañeras que se van a sumar a la tertulia, ¿no? Pero si tú fueras, te lo voy a pedir sintéticamente, ¿no? Y luego entramos ya, si acaso, en más desarrollo. ¿Qué es la filosofía de vivir bajo el ámbito de la soberanía alimentaria? Pues mira, para ti al menos, ¿no? Sí, es muy sencillo realmente. Una pregunta más complicada. Que podría ser mucho más complejo, pero para resumir y para que sea entendida de forma muy sencilla, realmente es el derecho de las personas a poder decidir de su alimentación y de su forma de producción agrícola, ¿no? Para decirlo luego, obviamente tiene muchas dimensiones, ¿no? Eso depende, pues, del acceso a la tierra, de los modos de producción, tiene muchísimas dimensiones económicas, sociales, políticas para poder estar implementado. Pero justamente ha sido un concepto, uno de los aportes, digamos, de la Vía Campesina a la humanidad, porque es una propuesta que salió en el 96 también, a raíz de la cumbre mundial de alimentación, donde pues los estados estaban reunidos para hablar de las políticas agrarias a nivel mundial, mientras que pues las organizaciones, la Vía Campesina y otras muchísimas más organizaciones, estaban movilizadas fuera para pues para protestar y decir que algo no iba bien, ¿no? Y ahí pues surgió esta propuesta de soberanía alimentaria como alternativa a la seguridad alimentaria que promovía la FAO, la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación en este momento, y todavía, vamos, es que está algo, o sea, una concepción mucho más centrada en el acceso físico a la alimentación, ¿no? Y mientras que la soberanía alimentaria, pues lo que garantiza es un acceso a una alimentación que sea apropiada culturalmente, que sea producida de forma sostenible, ¿no? Por métodos agroecológicos, que han sido pues productos de años, de siglos, de evidencia, de experiencia, de acumulación de conocimientos campesinos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también, bueno, es un camino, ¿no? Es un camino que para alcanzar la soberanía alimentaria, pues desde hoy en día, pues es es consumir, producir a nivel local, productos de temporada, o sea, abarca toda la parte comercial, ¿no? La parte política, que obviamente que pasa también por estar articulados en organizaciones, asociaciones, cooperativismo, en fin, que podemos hablar de muchos aspectos, pero... Vale. Que era sintética. Sí, pero entiendo que... Cuando hablamos de soberanía que ambiental, es una margarita que se deshoja y abre a su vez un campo lleno de más margaritas, ¿no? Ali, ¿te parece que...? Oye, gracias por estar. ¿Te acuerdas que te llevo cortejando mucho tiempo, ¿eh? ¿Te acuerdas aquella última vez que hablamos en un paseo por la Victoria que íbamos charlando? ¿Tienes que venir a la radio? No sé. Bueno, oye, pues mira, me parece muy importante que hagamos divulgación de la existencia de quienes son los garantes, ¿no? Esos que tanto protagonismo adquirieron en la época de la pandemia, que parecía que íbamos a devolverle la dignificación que a un trabajo tan impagable. Y digo impagable porque no estamos haciendo un justiprecio, ¿eh?, de ese trabajo tan ímprobo que están manteniendo, que es que nuestra mesa siga siendo un espacio de encuentro donde compartir los alimentos, ¿no? Algo tan vital y tan esencial, y que súbitamente hemos vuelto a olvidarnos, ¿no? como si hubiera sido todo un espejismo, ¿no? Y es importante, ¿no?, que mira... Bueno, ahora con la inflación y todo pensamos y el aumento de los precios, pensamos que hay algo, o sea, que al final los consumidores están pagando más, pero eso no llega obviamente a los productores, eso está clarísimo. Está claro. Ali, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.